En Onda Campus, El Embarcadero, con Josema Aranda. La luz, el color, las sensaciones, la claridad, el pensamiento, el deseo y, por supuesto, todo lo que tú nos ofreces. Así empezamos hoy, una semana más, El Embarcadero. ¿Qué no sabes qué es? Pues mira, te lo contamos. Cada uno de nosotros diremos algo. Por ejemplo, mi jefe ahí en el sonido, para que todo salga muy bien, me va a decir: El Embarcadero es ilusión. Y al otro lado, aquí en la otra parte de mi corazón, Raúl, El Embarcadero es único. Pues todo ello, mucho más, unido a la palabra, a la entrevista, al que juguemos, al que hablemos, al que te contemos. Y si encima te invitamos a un viaje gratis, pues imagínate lo que es. ¿Quién? El Embarcadero. Muy buenas, esperemos que sigáis estando ahí como cada semana y haciendo posible una realidad, un sueño como es este embarcadero. Hoy tenemos, bueno, siéntense, agárrense, porque además nos podemos hasta marear con las curvas que hemos podido presenciar y ver. Tenemos a alguien maravilloso, maravillosa en este caso, que nos va a acompañar. No voy a dar más pistas, luego las daremos, las iremos dando, porque hoy es un programa de esos de los que uno no se puede perder. Y los de los que uno... Mira, me está hasta el tonillo andaluz. Ea, que no se puede uno perder estas cosillas que da el sur. Y esas cosas tan bonitas de Cádiz. Cay, tacita de plata, cómo te echo de menos, cómo te añoro, cómo te llevo en mi corazón, cómo quisiera sentir en mi cuerpo todo aquello que me diste en el sur. Bueno, pues eso es Cádiz. Hablaremos luego de Cádiz porque ella lo es. Pero antes yo voy a presentar, aunque ya lo hemos hecho, ¿verdad? A la jefa Isa le diré, bueno, no sé si te ha gustado hoy la presentación, para que veas, te la dedicamos a ti. Vamos a presentar al elenco, a ese elenco de grandes figuras que tiene este cartel de feria de nuestra casa. En primer lugar, a uno de los grandes matadores, de uno de los grandes, bueno, de los grandes toreros de este embarcadero, que pega capase de pecho, que no me vea, y que se llama Edu. Ala, buenas tardes, buenos días, o lo que sea esto. Pues no sé qué hora será, porque yo ya tengo perdida la noción del tiempo, tanto viaje, pero aquí estamos otra vez, de nuevo, en El Embarcadero subido, y creo que en la siguiente parada se va a subir alguien muy especial, una chica gaditana guapísima, estupenda como persona y estupenda como artista, y nada, no os lo perdáis, porque no tiene desperdicio ninguno. Mi niño. ¿Cómo está la cosa hoy aquí en este barco? Nos vamos a quedar en el otro lado con otro espada también de estos que quitan el sentido. Y que, bueno, que entra matada que no me vea. Ni Francisco Rivera Ordóñez. Al otro lado de este estudio maravilloso aquí en nuestra Onda Campus, Raulito. No sé si de Cádiz ya o de Cádiz. ¿O qué? Pero ya bueno, será para menos. Yo, los toros, cuanto más lejos, mejor. Pero bueno, si se las mujeres, mira, pero los toros, bueno, si se ven desde venir, la barrera. Si se ven venir, que bienvenido sí, bueno, sea. Si se ven venir, ay, pero no ha entendido la metáfora del día de hoy. Luego se la explicaré, señores. Si es que esto es lo que pasa. A ver, tío, explícate cosa mejor. Ay, que explícate las metáforas mejor de la vida hay que entenderlas, que son muy malas. Ay, sí, tú hablas siempre con metáforas. Pues nada, yo quiero saludar a vosotros dos, como es lógico, y a nuestro público, que siempre lo hago, a nuestros oyentes que nos escuchan fielmente, y otro martes más a las 12 de la mañana, y que disfruten de este programazo. Como dijo Edu hace un momentito, tenemos a una chica muy, muy especial y muy artista. Ole, ¿qué haces? Nos vamos a Cádiz prontito. Luego te cuento otra cosa de Cádiz, de esa primita hermana que uno se puede desmadrar cuando se va a esa murallita de Kai, donde se ve unas cosas que, en fin, Paco, os voy a contar. Vamos a dar comienzo a este andaluz que me ha salido hoy y que queremos empezar. Soy José Maranda, porque como ellos no me presentan, ya me lo han dicho un par de personitas. Gracias, Irene, gracias, corazón, por decirme eso de que... Y a ti no te presenta nada, ¿eh? Mi alma, pues ala, hoy me presento yo. Aquí está con todos ustedes José Maranda. Que seguimos, que empezamos en el embarcadero. Aquel era un país muy lejano donde vivía un campesino. Era el dueño de un pequeño trozo de tierra en el que se cultivaban cereales y de un jardincito pequeñito que hacía las veces de huerta, donde su esposa, la esposa del campesino, plantaba y cuidaba algunas hortalizas que ayudaban al precario presupuesto familiar. Un día, mientras trabajaba en su campo tirando con su propio esfuerzo de un rudimentario arado, vio entre los terrones de la buena tierra algo que brillaba intensamente. Casi desconfiado, se acercó y lo levantó. Era como un vidrio enorme. Se sorprendió del brillo que deslumbraba al recibir los rayos del sol. Comprendió que se trataba de una piedra preciosa y que debía tener un valor enorme. Por un momento, su cabeza empezó a soñar con todo lo que podría hacer si vendiera el brillante. Pero también pensó que esa piedra era un regalo del cielo y que debía cuidarla y usarla solamente en caso de emergencias. El campesino terminó su tarea y volvió a su casa llevando consigo el diamante. Tuvo miedo, miedo de guardar la joya en la casa. Así que, cuando anocheció, salió al jardín, hizo un pozo en la tierra entre los tomates y enterró allí el diamante. Para no olvidar dónde había enterrado la joya, puso justo encima del lugar una roca amarillenta que encontró por allí. A la mañana siguiente, el campesino llamó a su esposa, le enseñó la roca y le pidió que por ninguna razón la moviera de donde estaba. La esposa le preguntó por qué tenía que estar aquella extraña piedra entre sus tomates. El campesino no se atrevía a contarle la verdad, porque temía preocuparla, así que le dijo: «Esta es la piedra más preciosa y más especial. Mientras esa piedra esté en ese lugar, entre los tomates, tendremos suerte». La esposa no discutió aquel desconocido fervor supersticioso de su marido, y se las ingenió para arreglar sus tomateras. El matrimonio tenía dos hijos, un niño y una niña. Un día, cuando la niña tenía 10 años, le preguntó a su madre por la piedra del jardín. «Trae suerte», dijo la madre, y la niña se conformó. Una mañana, cuando la hija salía para ir al colegio, se acercó a los tomates y tocó la roca amarillenta. Aquel día, tenía que presentarse a un difícil examen. Solo por casualidad, o porque la niña fue más confiada que nunca a la escuela, el caso es que el examen le salió muy bien, y la niña confirmó los poderes de la piedra. Aquella tarde, cuando la niña volvió a su casa, llevó una pequeña piedra amarillenta que colocó al lado de la anterior. ¿Y eso? Eso fue lo que le preguntó la madre. Si una piedra trae suerte, dos nos traerán más suerte aún. Así contestó la niña, con una lógica indiscutible. A partir de aquel día, cada vez que la niña encontraba alguna de aquellas piedras, las llevaba junto a las anteriores, como en un juego de complicidades, o por acompañar a su hija. También la madre empezó, al poco tiempo, a apilar piedras junto a las de la niña. El hijo varón, en cambio, creció con el mito de las piedras incorporado a su vida. Desde pequeño, le había enseñado a apilar piedras amarillentas al lado de las anteriores. Un día, el niño trajo una piedra verdosa y la puso junto a las otras. «¿Qué significa esto, jovencito?», le increpó la madre. me ha parecido que la pila podía quedar más bonita con un toque verdoso, explicó el joven. De ninguna manera, hijo. Quita esa piedra de entre las otras. ¿Por qué no puedo poner esta piedra verde con las demás?, preguntó el niño, que siempre había sido bastante rebelde. Porque, balbuceó la madre. Ella no sabía por qué solo traían buena suerte las piedras amarillas. Solo recordaba las palabras de su marido diciendo que una piedra como esta entre los tomates trae suerte. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Porque las piedras amarillentas traen suerte. Si no hay piedras de otro color cerca, claro, inventó la madre. Eso no puede ser, cuestionó el niño. ¿Por qué no van a traer igual suerte si están con otras? Porque las piedras de la suerte son muy celosas. ¿Celosas?, repitió el joven con una risa irónica. ¿Piedras celosas? Eso es ridículo. Mira, yo no sé de los por qué y de los por qué no de la roca. Si quieres saber más, pregúntale a tu padre, dijo la madre. Y se fue a hacer sus cosas, no sin antes retirar la intrusa piedra verdosa que el niño había traído. Esa noche, el niño esperó hasta tarde a que su padre volviera del campo. Papá, ¿por qué las piedras amarillentas traen suerte?, le preguntó nada más entrar. ¿Y por qué las verdosas no? ¿Y por qué las amarillentas traen menos suerte si hay una verde cerca? ¿Y por qué tienen que estar entre los tomates? Y hubiera seguido preguntando antes de escuchar una respuesta si su padre no hubiera levantado la mano en señal de alto. Mañana, hijo, mañana saldremos juntos al campo y contestaré todas tus preguntas. ¿Y por qué hasta entonces?, quiso seguir el joven. Mañana, hijo, mañana, lo interrumpió el padre. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando todos dormían, el padre se acercó a su hijo. Lo despertó con ternura, lo ayudó a vestirse y lo llevó con él al campo. Mira, hijo, hasta ahora no te he contado esto, porque creía que no estabas preparado para conocer la verdad. Pero hoy me parece que ya has crecido, que ya eres un hombrecito, y que estás en condiciones de saber cualquier cosa y guardar el secreto mientras sea necesario. ¿Qué secreto, papá? Te lo diré. Todas esas piedras están entre los tomates para marcar un lugar determinado del jardín. Debajo de todas esas rocas está enterrado un valioso diamante, que es tesoro de esta familia. Yo no quise que los demás lo supieran, porque me pareció que no habrían quedado tranquilos. Así que como hoy comparto contigo el secreto, tuya será desde hoy la responsabilidad del secreto familiar. Algún día tendrás tus propios hijos, y algún día sabrás que alguno de ellos tiene que ser informado sobre el secreto. Ese día llevarás a tu hijo lejos de casa y le contarás la verdad sobre la joya escondida, como yo te lo estoy contando a ti hoy. El padre besó en la mejilla a su hijo y siguió. Guardar un secreto consiste también en saber cuándo es el momento y quién es la persona que puede ser digna del mismo. Hasta que no llegue el día de elegir, debes dejar que los demás miembros de la familia, todos los demás, escúchame bien, todos, crean que quieres que quieran sobre las rocas amarillas, verdes o azules. Puedes confiar en mí, papá, dijo el jovencito, y sirvió para aparecer más mayor. Pasaron los años, el viejo campesino murió y el jovencito se hizo hombre. También tuvo sus hijos, y de entre todos ellos hubo tan solo uno que supo en su momento el secreto del brillante. Todos los demás creían en la suerte que traían las piedras amarillentas. Durante años y años, generación tras generación, los miembros de aquella familia acumularon piedras en el jardín de la casa. Se había formado allí una enorme montaña de piedras amarillentas, una montaña a la que la familia honraba como si fuera un enorme talismán infalible. Solo un hombre o una mujer de cada generación era depositario de la verdad sobre el diamante. Todos los demás adoraban a la piedra. Hasta que un día, vete tú a saber por qué, el secreto se perdió. Quizás porque un padre murió súbitamente. Quizás porque un hijo no creyó lo que le contaron. Lo cierto es que desde aquel momento siguieron creyendo en el valor de las piedras y hubo también quienes cuestionaron aquella vieja tradición. Pero saben, nunca más nadie se acordó de la joya escondida. Son muchos los valores que tiene esta historia que te acabamos de contar. Una es que solamente confiarás en aquella persona que realmente se abre el corazón a ti, como es ese padre con ese hijo. Y en segundo lugar, que nunca te fíes de las apariencias de lo que te rodea, sino realmente de lo que tienes cerca y te quiere. Son esas piedras amarillentas que te dan suerte y que tú no acabas de verlo, pero que realmente no ese es el valor, sino lo que hay dentro. No es el exterior, sino lo que hay aquí, en el corazón. Eso es lo importante. Ahora sí, seguimos. Conocí, no pude rechazarte. El miedo a salir mal lo eché para otra parte. Por ti volví a sentir, todo no sonreía. Si diera marcha atrás, caería una vez más. Porque solo me dejaste descubrir una mitad. Y esa otra tan idiota te hace callar. No puede ser que van pasando los días y más pesa tu querer. Ese querer de puntillas que no pienso retener. No sé vivir escondido. Me costó decírselo a la gente. Luego empecé a notar, no me correspondía. Es una amiga más, contaba a los demás. Y es que solo me dejaste descubrir una mitad. Y esa otra tan idiota te hace callar. Qué terrible sensación siente uno cuando dentro de un momentito vamos a tener la suerte y la oportunidad de oír esa voz que acaba de clamar una canción sentimental muy bonita y que no puede ser que uno esté enamorado y se lo tenga que callar, que no puede ser que uno sienta el amor que siente y se lo tenga que tragar, ¿verdad? Pues eso dice Merche. Es que no debemos esconder nuestros sentimientos, ni mucho menos. Ella es nuestra invitada en el día de hoy. Una mujer encantadora, guapísima, un cuerpo espectacular, una cara bellísima. Doy fe. Doy fe de ello, ¿no? Sí. Y tú también, ¿no, Eduardo? También. Bueno, a vosotros, como sois recolguines, uno que es más alto. Ustedes no lo ven, pero claro, si ustedes venga, tapón. No. Si ustedes vieran la estatura de este que les habla. Tú te acuerdas del amigo de Indiana Jones, ¿no? Yes, it is. Tapón. Guay. Pues ya sabes. Vale. Pues no, lo que yo le quería decir es que esta señora es altísima y esta señorita. Y es muy guapa, muy guapa, muy guapa. Pareces un secretario de juzgado. Un notario. Fe, ¿no? Como Luisma, un notario. Doy fe. Un poquito Luisma sí que de vez en cuando, porque pilla todo así que a 5 horas, ¿no? Más o menos. En fin, qué arte tiene. Que decir de esta mujer que es gaditana, que por cierto, ha conseguido aquí en Badajoz el disco de oro de este su último trabajo, y eso es impresionante. Mm-hmm. Le hemos dado suerte en el embarcadero. Ya se lo decía yo que Badajoz le iba a dar muy buena suerte, y efectivamente, Badajoz le ha dado esa suerte. Un disco de oro más cuando tiene un montón de platinos. Exactamente, creo que eran seis de platino, y lógicamente mucho trabajo ya en el mercado. Exactamente, otros seis trabajos. Sí, en este mercado. Último, el que vino aquí a presentar el jueves este 31, que fue el de Acordes de mi diario, y yo creo que este es el que le ha impulsado a llegar hasta el disco de oro, según ya nos comentó. Bueno, pues una mujer hermosísima, por fuera y por dentro, y nosotros que vamos a comenzar en un momentito, pues con esa invitada especial. Es que fíjense ustedes a quienes tienen en el embarcadero. Es que en el embarcadero no se sube cualquiera. Yo se lo digo a todos estos que quieren subirse. No, en el embarcadero tienes que tener un caché. Aquí cualquiera, como que no, esto ya es imposible. Aquí para subirse a este barco tienes que ser no un polizón, sino un gran marinero y tener algo importante que ofrecernos. Volvemos enseguida con nuestra queridísima invitada de hoy. Que niños míos, ¿quién tengo yo y al lado nuestro? Merche. Bueno, pues vamos a empezar ya, sin duda alguna, esta entrevista. Y lo vamos a hacer preguntándote que ¿cuándo nace en Merche la ilusión por ser cantante, por dedicarse a la música? Pues la verdad es que desde bien pequeñita, de siempre, cuando me regalaron mi primera guitarra y empecé a descubrir que me encantaba improvisar y que me encantaba escribir y contar historias. Y la verdad es que yo desde pequeñita, mi madre siempre me ha tenido bailando flamenco y pisaba muchos escenarios, y desde bien pequeñita me di cuenta de que lo mío era el mundo del espectáculo, el escenario, el contacto con el público y, por supuesto, el componer e interpretar canciones, ¿no? Merche, yo lo primero que te quiero es dar la enhorabuena por el último trabajo, Acordes de mi diario, que aquí a todo el equipo nos encanta. Y como cantautora que eres, ¿cuándo, cómo y en qué te inspiras para componer tus temas? Mira, pues cuando en trabajando. Yo no soy de personas que muchas veces yo escucho hablar que le llega la inspiración y le sale algo que es súper bueno. Y no, a mí me llega la inspiración trabajando y sentándome y pasando horas y horas con mi guitarra delante del ordenador y ahí buscando pues algo interesante, ¿no?, que ofrecer. ¿Cómo? Pues eso, con la guitarra, normalmente en mi habitación, siempre desde pequeña he compuesto en mi habitación y aún ahora sigo haciéndolo, aunque tengo en casa un estudio con todo lo indispensable, ahí grabo mis maquetas, pero lo que es componer, compongo en mi cuarto, en mi habitación, ¿no? ¿Y sobre qué? Pues sobre la vida, sobre las cosas que me van pasando, las cosas que veo que pasa a la gente de mi entorno y bueno, y siento según las veo yo y en cierta forma, pues bueno, es como una especie de diario todo musical, ¿no? Tú juntas todas las canciones que he hecho a lo largo de mi vida y yo creo que te enteras perfectamente de cómo ha sido mi vida y de cómo soy yo como mujer, ¿no? Bueno, Raúl te escucha habitualmente, tengo que decirlo. Y sobre todo, Raúl es muy listo, tiene muy Bueno, vale, nos quedamos ahí. Tú muy guapa, es muy listo, aquí hacemos un buen conjunto. Yo sí que, si mi equipo de documentación no se ha equivocado, llevas ya 5 trabajos en el mercado. Y no sé si te costó llegar a la cúspide, si te fue fácil esos principios, ahora que está la cosa tal como está y que todos sabemos cómo se encuentra todo, ¿no? ¿Te costó a ti, Merche? Sí, costó porque, como no paramos de decir, yo soy de Cádiz, allí no hay industria discográfica, no había nadie de mi familia que se dedicase a esto, yo no conocía absolutamente a nadie, entonces, bueno, yo tenía esa inquietud, porque era un sueño, yo siempre lo he definido como un sueño, pero en cierta forma yo dentro de mi corazón tenía la sensación de que podía ser, aunque lo veía muy lejano, pero que podía salir algún día adelante, ¿no? Y mira, me dedico a componer, a cantar por Cádiz, por mi tierra, por los sitios de alrededor, y un buen día, uno de los que hoy en día es mi manager, pues me escuchó, me propuso hacer una maqueta, diremos, más profesional, y tuve la suerte de fichar con mi discográfica, ¿no? Fue difícil, y después salí, mi primer disco salió con Operación Triunfo 1, que fue un fenómeno mediático, nadie puede dudarlo, y bueno, asomar la cabecita ahí dentro de esa vorágine y decir hola, yo también canto, y salir justo a la vez, la verdad es que fue muy complicado. Pero mira, afortunadamente tuve el apoyo del público desde el principio, desde mi primer disco, que conseguimos el disco de platino, y la verdad es que se me dio la fuerza y el pasaporte para grabar un segundo, en el segundo ocurrió lo mismo, un tercero, y así hasta hoy en día, ¿no? Mi fuerte es el público y gracias a ello, todos los artistas, ¿no? Pero en mi caso todavía muchísimo más, gracias a ello yo estoy aquí y me dedico a esta bendita profesión, ¿no? Merche, hablamos de las influencias andaluzas en tu música, pero también nos sorprende que bajo tu mirada también haya rock, pop, soul. ¿Cómo te definirías y con qué estilo te quedas? Uf, definirme es muy difícil, porque yo muchas veces soy muy charlatana, como habrás podido comprobar. Sí. Pero los del sur somos así todos, ¿eh? Todos, ¿no? Todos nos gusta un pico más que nada. No, pero lo que es definirme, sí es verdad que me cuesta, no lo sé. Sí es verdad que yo he escuchado, soy andaluza, me encanta la música de mi tierra, me encanta el flamenco, me apasiona todo lo referente a Andalucía, a toda la cultura, el folclore, todo, pero siempre me ha gustado también el soul, el rhythm and blues, el rock, me encanta Sting, me vuelve loca Amy Winehouse, la nueva era Fitzgerald, que la escuchaba cuando era pequeñita. La verdad es que siempre he escuchado mucha variedad de música y me imagino que toda ella habrá influido en el artista que soy hoy en día, ¿no? Pero definirme, la verdad es que me cuesta mucho. Pues la verdad es que nosotros te podríamos dar una definición, sin duda alguna, pero tienes un estilo encantador, sin duda. Vamos, además a mi equipo, que es muy joven, porque yo soy más mayorcito, como podrás comprobar, pero a mi equipo, que son gente muy jovencita, entre 22 y 25 años, pues imagínate cómo los tienes, ¿eh? Hay dos canciones especialmente que a ellos les encantan, es la de Si te marchas y la de No puede ser. Tengo por aquí señaladas estas dos canciones. Y vamos a hablar de tu último trabajo, de Acordes de mi diario. Antes hablaba que componías tú las canciones. ¿Se lo dedicas a alguien o a quién haces referencia en estas canciones? Hay parte del equipo que está sufriendo por ahí algunas cosillas y que lógicamente le traen muy buenas vibraciones estas canciones tuyas. Vibraciones, ¿no? Mira, hay algunas cosas que sí que a lo mejor no al pie de la letra de lo que canto, justamente en la canción, no, pero en esencia sí hay algunas cosas que me han ocurrido a mí en primera persona. Hay otras historias que veo que les ocurre a gente de mi familia, a mis amigos, a la gente que tengo en mi entorno, a mi alrededor, pues las cuento y las explico a mi manera, pero en definitiva lo que son es historias sencillas, cotidianas, comunes, que a todos nos ha podido pasar en algún momento de nuestra vida, y bueno, quizás eso sea lo que haga que la gente se pueda sentir identificada con las canciones, ¿no? Pero hay mucho de mí. Aunque no la haya vivido yo esa historia en primera persona, en definitiva la cuento desde mi punto de vista, yo lo veo como mujer y como yo reaccionaría si realmente a mí me ocurriera esa situación. Así que, en cierta forma, pues soy muy yo, me podéis conocer perfectamente escuchando mis discos, ¿no? Y oyéndote y estando contigo, lo a gustito que estamos en este barco, no sé si estás mareado hasta el momento. Yo que vaya, soy divina de la muerte. Ya, pues vámonos. Yo estoy encantada. Merche, de los últimos 12 temas, ¿Te quedarías con alguno o alguno de ellos te evoca algún sentimiento especial? Hay muchos. Es muy difícil, siempre se dice eso, que es como los hijos, las canciones. Pero es que es verdad, en mi caso es verdad. Yo llevo, por ejemplo, con este último disco, llevo ya 2 años con esas canciones, trabajándolas, mimándolas, intentando sacarle el máximo provecho en cuanto al sonido, a la interpretación, a la armonía. Entonces llega un momento en que todas son parte, son un trocito de ti, y en cada una de ellas hay mucho esfuerzo y mucha ilusión, ¿no? Pero sí que es verdad que en este trabajo hay dos canciones, a nivel profesional, es especial a nivel profesional, y la segunda a nivel personal. La primera, Si te marchas, porque quizás es, bueno, pues una apuesta muy importante para mí. Quería ofrecer al público algo diferente, una manera distinta de interpretar, de armonizar las canciones, de arreglarlas, unos toques soul y más llevados a la música negra de lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí, y me apetecía muchísimo ofrecer esa otra parte de lo que yo soy, ¿no? Entonces era un reto porque, bueno, era la canción más diferente de todas las que había llevado al público, ¿no? Y después hay otra que se llama Quiero darte el cielo, que es muy especial a nivel personal y es probablemente la más especial de todas las canciones que he compuesto hasta ahora, ¿no? En el cielo estamos contigo nosotros ahora mismo, pero bueno, además de este proyecto, ¿tienes algún otro en mente ya? ¿O lo vamos a parar ahora aquí, vamos a dar los conciertos y luego Dios dirá? Claro, ahora mismo estoy todavía terminando con cositas de promoción. Ahora acabo de hacer el videoclip del tercer single, que se llama No me das miedo, y empezaré a promoción de este tema, continuando por supuesto con lo más importante de ahora, que es la gira esta de teatros que me está dando tantas satisfacciones, que estoy haciendo por toda España con la cadena COPE, y bueno, la verdad es que estoy encantada, y en principio engancho con la gira de verano, después nos marcharemos a Latinoamérica, trabajar este disco que acaba de nacer y que, bueno, hay que intentar por lo menos llevarlo a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Eso es lo que ahora mismo se tiene en mente. ¿Qué le queda a Merche por hacer en la música? ¿Y te gustaría dedicarte a otra cosa que no sea solamente la música? ¿Cine, teatro, televisión? Mira, a mí el mundo del espectáculo me gusta en general, pero a mí la música es lo que me absorbe el 100% de tiempo. Y dedicarme a otro aspecto, no digo que no me cierro, pero sí que es verdad que me tendría que preparar, y conociéndome me tendría que preparar muy, muy mucho y hacer las cosas despacito y con buena letra y en condiciones. Entonces, pues hacer una serie de televisión o algo de eso, pues sería después de bastante tiempo de preparación, y ahora mismo no lo tengo, ¿no? La música, que es mi pasión realmente, es la que me ocupa todo mi tiempo y en la que estoy volcada, y además amo esta profesión y estoy muy feliz, insisto, no me cierro, pero si lo hago algún día es para hacerlo en condiciones, y para ello todavía queda mucho tiempo, ¿no? Es que antes de que siga mi compañero Raúl preguntándote, tenemos, es que eres muy guapa, Merche, es que nosotros no nos podemos cansar. Que me tenéis cariño, que me tenéis el teléfono. Que te queremos, vamos. Qué mujer más guapa tengo yo aquí delante en esta carátula que me han puesto aquí en el estudio. Vale, muchas gracias, hijo. Raúl. Merche, ¿qué significa para ti, siguiendo el hilo de los premios y del éxito recibido por tu trabajo, qué significa para ti tener 5 discos de platino ya en tu vitrina? Bueno, pues para mí es el premio más grande que puedo tener, ¿no? Y que ese es el resultado de la venta de los discos, y eso significa que al público le ha gustado tu trabajo y se ha emocionado, o ha bailado, o se ha reído, o ha llorado con tus canciones, ¿no? Que para mí es lo más importante, el conseguir transmitir emociones con mi trabajo, ¿no? Ese es el mejor premio que puedo tener, y ahora ya con esto ya estamos rozando ahí el disco de oro. Dentro de muy poquito, si Dios quiere, lo conseguimos, y es el disco de oro que más trabajo me ha costado de toda mi vida, ¿eh? Es el que más esfuerzo tiene, el que más lucha tiene, porque como bien hemos dicho, estamos en un momento complicado y las cosas ya no son como antes, pero mira, si Dios quiere lo conseguimos, y espero que dentro de poquito lo voy a disfrutar muchísimo, porque es el resultado del trabajo de mucha gente, del esfuerzo de muchas personas, y bueno, y de la fe en este caso en mí como artista por parte de la compañía y de los managers, ¿no? En Badajoz no te va a ir nada mal, te lo podemos garantizar, te lo podemos ya asegurar. Esta tierra te quiere, Merche. Y además somos muy, nosotros también somos de muy andaluces, muy cercanos. Claro, estamos ahí al ladito. Tres cuartos, tres cuartos. Estamos ahí los tres cuartos, ¿no? Sí, soy media andaluz y además cada vez que voy, la verdad es que siempre lo comento. Siempre digo, es que son muy parecidos a nosotros en el somos carácter, iguales. En la chispa y así. Tenéis más del sur que del medio centro. Sí, somos más del sur. Sí. Pues Merche, ahora nos metemos en la segunda parte de la entrevista, que es una parte rapidito, más, ya vamos más rapidita, rápido más cortita y un poquito más personal, pero vamos, sin entrar en intimidad, vale. ¿Eh? No te preocupes. No, ni mucho menos, ¿eh? Nosotros no somos Sálvame. Vale. Aunque sí me encantaría que esa canción que hay una de las componentes de ese programa, sí, te ha hecho muy conocida, ¿no? La de... Mira. Yo te digo una cosa, yo he ido a Sálvame un par de veces, es un programa que tiene muchísima audiencia, uh-huh. Yo cada vez que he ido a cantar mis canciones me han tratado con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, le tengo mucho agradecimiento a todos porque ya te digo que yo me he sentido muy cómoda y muy bien, y quieras que no, pues evidentemente un programa que tiene tanta audiencia, que tu canción se repita tantas veces, pues eso hace simplemente que popularices esa canción y que llegue a mucha gente, ¿no? Y yo pues solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad. Efectivamente, pues entramos en estas preguntas y yo solamente te iba a decir que si tienes tiempo, Merche, para leer o ir música o ir al cine. Sí, claro, hay tiempo para todo, ¿eh? Por muy vertiginoso que sea todo, una se organiza y hay tiempo para todo. Como todos los trabajos, hay veces que estamos más apurados. Y en mi caso, tanto viaje, eso quizás sea lo más pesado y lo que te descoloca un poco más, pero si te organizas y realmente quieres hacerlo, tienes tiempo para absolutamente todo, por lo menos así es como me lo planteo yo. Esto, en definitiva, es mi profesión. No quiero que sea mi vida completa, mi vida es lo que hago después, ¿sabes? Entonces, si no tuviera tiempo para leer, para ir al cine, para tomar café con mis amigos o para disfrutar de mi gente, pues no sería feliz, ¿no? Yo este año me voy a llevar a estos dos que tengo ahora mismo aquí en el estudio conmigo a Cádiz. Ya te digo que yo voy todos los veranos a esa tierra porque... Qué listo eres. Tengo mi casita ahí, tengo mi casita en la tarjeta. Ah, no eres tú nadie. Y entonces, bueno, este año le he prometido que me los voy a llevar a los dos. Y yo sé cómo se come, pero creo que por ahí va a ir la pregunta que te va a lanzar Raúl. Pues sí, Merche, mi pregunta es que como buena gaditana y andaluza que eres y que nos consta, como nos estás diciendo, ¿qué plato nos prepararías si nos invitaras a comer? Anda. Ya están pidiendo tu invitación, ¿eh? Es que rapidísimo, llevaré yo un chiringuito que hay en la Barriada de La Paz, además muy pequeñito, en plena calle, pero que se come un pescadito frito, de hecho, buenísimo, un adobo que te ponen los pillos de puta. Bueno, habría muchas cosas, o irnos a un bar de la Viña a comer una caballa galetera con... Priñaca. Madre mía, ¿cómo con me lo estás poniendo? Tomatito, cebollita, muchas cosas. Yo te daría una ronda por tocar y te vendría con 2 o 3 kilos más para sí, seguro. Bueno, ellos son muy de gimnasio, así que ellos no engordarían. El que engorda... Bueno, que ellos son monos. Ellos sí, están, son bueno. guapos, son niños de gimnasio. El único aquí, claro, el jefe es el que está así como que más descuidado. Más descuidado ellos. Más descuidado. Veámoslo ahí. No sé si te... Apuntamos tú y yo a un gimnasio y vamos los dos, nos ponemos en forma como los otros. Pero si a ti no te hace falta, si yo te estoy viendo aquí en esta foto que tengo aquí delante tuya, todo bueno. Hace falta, todo. Yo en eso, mira, en eso sí soy, eso sí me cuesta. Yo soy suelo ser muy constante, pero con el ejercicio físico ahí me cuesta ir un poquito pereza, más. Sí. Yo les envidio a ellos cuando se van al gimnasio. Yo ya me gustaría, pero no puedo. Prefiero irme de copita y de tapita a comernos adobo allí a Cádiz que irme a un gimnasio. Sí, yo me quedo con el segundo. Mira, te iba a preguntar, no sé si te pongo en un compromiso. ¿El mejor cantante o grupo español para ti? Wow. Qué no, difícil. Compromiso ninguno, ¿eh? Lo que pasa es que, wow, me cuesta escoger a una persona. Admiro a tantos artistas españoles, por ejemplo, Manuel Carrasco, me parece una barbaridad, eso. Me parece un escándalo de compositor, un escándalo de cantante y alguien que nos va a dar muchos años, si Dios quiere, de espectáculo y de maravillosas canciones. Estrella Morente me gusta muchísimo como cantadora, la elegancia, no sé. Hay muchísimos artistas que me vuelven loca, Luz Casal de toda la vida o o Sergio Dalma, que son grandes voces y grandes intérpretes. Hay muchos artistas en este país, afortunadamente. A Sergio Dalma, que lo tendremos muy pronto, dentro de dos semanitas también aquí en El Embarcadero. Pues Merche, la pregunta que yo te quería hacer ahora es que si, bueno, ¿a qué dedicas el tiempo libre? ¿Si tienes algún hobby o alguna afición en especial? Mira, pues si te soy sincera, cuando tengo tiempo libre lo que me apetece es estar en casa, disfrutar de mis perritos, del jardín, leer, echarme una película, o quedar con mis amigos, pues lo normal, lo que hace todo el mundo de mi edad. No soy mucho de la noche, fíjate, aunque a lo mejor a priori parezca lo contrario. No me gusta mucho la noche, el ruido, las discotecas. Nunca me ha gustado ni cuando era adolescente. Me sentí más cómoda en un pub, hablando, que pueda charlar y que la música esté más bajita y, no sé, otro tipo de historia, ¿no? Pero hago lo que hace cualquier persona de mi edad, que cuando tiene un ratito libre, pues lo que... Yo en mi caso lo que me gusta es eso, disfrutar de mi casa, que estoy poquito, y de la gente que quiero, ¿no? Que las tengo un poco lejos. Me estoy quedando impresionado porque estoy coincidiendo en casi todo contigo. Así que escribimos, es que... menos cantar y ser tan... porque más guapa no se puede ser, pero bueno. Menos en eso, en lo demás coincidimos. Hasta en Cádiz, pues en esa tacita también, a la que queremos tanto. Y bueno, a mí, yo conozco bien Cádiz, yo sé lo que es pasear por ese paseo marítimo, sé lo que es tomar tapitas en esos bares, que hay algunas cosas maravillosas. Tú nos has dicho, nos has citado alguna de ellas, pero ahí en ese paseo marítimo hay unas cosas impresionantes y una maravilla de comida. Véndenos un poquito Cádiz, para que los extremeños, bueno, sobre todo la gente de Badajoz, que hay muchísima gente de Badajoz en que tienen allí sus casitas en Cádiz, ¿cómo es Cádiz? Véndenos un poquito Cádiz. Pues mira, yo como enamorada de mi tierra, pues ¿qué te voy a decir? Que es un sitio estupendo, que la gente es maravillosa, el clima es increíble, se come de maravilla, se huele, no sé, simpatía, buen humor y no sé, es una tierra maravillosa en la que, bueno, pues yo disfruto muchísimo y la verdad es que todo el mundo siempre... No hay ninguna persona que no me nombre Cádiz que no diga, ay, por cierto, estuve no sé cuándo, qué maravilla de tierra, qué playas, qué gente. Es una tierra maravillosa y animo a toda la gente que nos está escuchando a que, si no la conocen, se acerquen, que van a disfrutarla porque es chapó. Y una alcaldesa maravillosa a la que yo tengo el gusto de conocer, a Teófila, que le mando un besito desde aquí, que seguramente que ella nos va a escuchar. La última parte, Raúl. Sí, Merche, ya estamos en la última parte, donde es una parte ya más rapidita. Te invitamos a jugar un juego, que es nosotros te lanzamos una palabra y tú nos contestas con otra, ¿vale? Con lo primero que se te venga a la mente. Es rapidito, esto ya muy rápido. Por ejemplo, yo te digo, te nombra Teófila, política. Claro, tú me dices Teófila y yo te digo política. ¿Cómo va el tema? No te he entendido. Es que tengo un ejemplo y ahora juego. Yo te digo política. ¿Qué dice para ti la palabra política? Para mí la palabra política, wow, algo que cada vez estoy más consciente, o sea, me gusta más interesarme por cómo va la historia. Hay veces que me pierdo porque veo como la derecha se mete tanto con la izquierda, no da muchas soluciones, la izquierda está un poco perdida y no sabe lo que hacer, hay líos entre ellos, no sé, para mí es algo que me pilla un poco lejos y que intento no hacerme porque tampoco sé, insisto, pero que considero que va un poco regular y que espero que encuentren el camino. Vale, Merche. Te decimos una... el juego te lo explico otra vez, ¿vale? Nosotros te decimos una palabra y tú nos contestas con otra, ¿vale? Estoy un poco lenta hoy, no todo lo contrario, no. Lo que pasa es que nos pasa con todos los invitados, que al final nos dicen ahí y decimos, si es una palabra, no, lo que te sugiera. La última pregunta es la única que ya tengo una palabra, ¿no? Cuando ya lo has contado. Venga, vale, listo, ya no me equivoco más. Va. Esto es como el pasapalabra, ¿no? Rapidito así, ala, 30 segundos. Vale. Tú imagínate que estás hablando con Cristian Gálvez, ¿no? Pues ala, venga, a ver, vale. Pues entonces, Andalucía. Belleza. Badajoz, ilusión. ¿Barça o Madrid? ¿Perdón? ¿Barça o Real Madrid? ¡Ah! De fútbol. El contrario de la persona que tenga al lado. Vale. Vale. Siento que no sea una palabra solo, pero no, siempre... Pero me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Operación Triunfo. oportunidad. ¿Dejarías todo por? Mi familia. Una canción. Wow. Uf. Cualquiera de Sting. El mejor piropo que te hayan dicho. ¿Sí te acuerdas? Buena persona. Lo más importante en tu vida es... mi gente, que esté bien, mi gente, mi familia. ¿Acordes de mi diario te dice? Uf. Estas son tres o cuatro, ¿eh? Esfuerzo, ilusión y satisfacción y recompensa. ¿Descargas música por internet? Oh, caca. Bueno, pues... La ilegal. Descargas ilegales, claro. Que nosotros tenemos aquí el trabajo tuyo. Que no te vamos a... Que vamos a ir al concierto a verte, eso sí es cierto, pero no te vamos a poder ver personalmente y eso sí que no, nos hemos llevado una gran tristeza. Uh-huh. Eso, bueno, pero nos podemos saludar cuando termine o antes de empezar, ¿no? Estar por allí. Pues iremos, así que intentaremos después del concierto intentar saludarte. Perfecto. Le vamos a mandar un saludo. Allí estaré. Pues intentaremos, por lo menos, hacernos la foto para que colgarla luego en nuestro blog, que Edu, que está por ahí, seguro que nos va a matar porque no hagamos una foto con Merche y tengamos el programa, una foto contigo. ¿Qué puedo decirte? Que ha sido todo un placer, que nos ha encantado haber hecho este viaje rapidito desde Cádiz y no hemos cogido el mar y ala, estaba tan tranquilito que no nos hemos mareado, que estamos estupendamente bien, que ha sido todo un placer, Merche, que te vamos a ver el próximo jueves, ya saben, aquí en Badajoz, va a estar en el Teatro López de Ayala. López de Ayala, 31. Y nosotros pues vamos a tener la suerte y la oportunidad de verte, de estar contigo allí. Te vamos a aplaudir muchísimo, te vamos a gritar, te vamos para que sepas que somos el embarcadero. Muchísimas gracias. Un besito muy grande, Merche, y esperamos verte el jueves y muy pronto por aquí más en Badajoz. Merche, antes de que te despidas, a ver si nos puedes mandar un saludito a Onda Campus y al embarcadero. Ok, estupendo, cuando queráis. Pues mándanos mándanos un saludito, a ver cómo te sale a ti ese saludo aquí al embarcadero. Pues hola amigos, soy Merche y quiero mandar un beso muy fuerte con todo mi cariño a toda la gente que sigue el programa Embarcadero en Onda Campus. Ole. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Merche. Gracias, Merche. Un besito. Un placer, gracias a vosotros. Hasta luego, besito, gracias. Hasta luego. Cierto terminó, llegaste a donde estaba yo, te vi, Dios, sí te vi, y empezaste a andar directo a mí. O sueños son, también, como diría aquel. Nada, que seguimos semana a semana y yo sigo sin ver cine. Sigo siendo un humilde locutor. Me han cortado. Bueno, no se pueden imaginar ustedes cómo me acabo de sentir. Yo creo que es el voto de la audiencia. Van a rodar cabezas, sin duda alguna. No se preocupen ustedes. Claro, yo me tomaré yo la venganza de ese corte que se ha notado por ahí. No, le decía yo que es verdad, que pasan las semanas y yo sigo sin ir al cine, que nadie se acuerda de mí, que nadie me quiere para llevarme. Estoy ya un poquito aquí como aquel polluelo pequeñito, ¿no? Que no eras capaz de salir del cascarón como Piolín, y porque se acordarán ustedes de Piolín. Habrán oído ustedes a Piolín. Bueno, pues a Piolín le costaba mucho trabajo salir de ese cascarón y tuvieron que venir a ayudarle. Pues igual a mí, oye, que nadie me saca a mí a ir al cine ningún miércoles, que tengo unas ganas tremendas de a ver quién es esa o ese afortunado que me lleva a mí al cine y que me hace a tener sensaciones y emociones maravillosas, hombre, que hace mucho que no disfruto de una buena película, aunque sé que mis niños se hacen sus deberes, sus cosas, ellos se cogen porque este programa es así y me traen sus cositas. ¿Piolín o Calimero? Calimero es una cosa y Piolín es otra. Claro, pero ¿quién salió del cascarón? Pues los dos salen del cascarón. Pero ¿quién salió del cascarón? Vamos a ver, si me quieres dar tú a mí lecciones, te puedo explicar quién es Calimero y quién es Piolín. A ver. Pero Calimero es Calimero también salía del... Calimero, querías decir Calimero, no Piolín. No, Piolín también. Ah, Piolín era el del gatito. Piolín es el del gatito. Sí, pues sí. Me he equivocado, era Calimero. Pues perdonen ustedes, tienen toda la razón del mundo. Bueno, fíjense cómo se ponen. Estamos hablando de cine, ¿qué es lo que se trata? Pero bueno, es verdad, era Calimero, no... Piolín es el del gatito. Ah, ese lindo gatito. Eso. Es verdad. Bueno, ¿cómo tiene una cabeza? ¿En qué estaría pensando yo? Pues nada, que empezamos con el cine. Creo que es Edu el primero. No te rías, es que te programas. Si ustedes vinieran o vosotros vinierais. Creo que he visto un lindo gatito. ¡Ay, que me encanta! Por favor. Ese lindo gatito. Pues este es el programa. Que lo vean ustedes. Vengan aquí, visítennos. Que se lo van a pasar muy bien con nosotros. Van a estar un rato genial. Sí, porque aquí hay unas gradas bastante grandes para que se sienten ustedes. Ay, señor. Y además, con la fresca que hace. Isa, que sigo diciéndote lo mismo. Que yo al cine, que no me lleva nadie. Que nada, que me siento en mi casita y estas tardes tan largas y penosas. Que tanta claridad dan. En fin, cine. Venga, vamos. Pues yo he ido a ver la película Rango, la última película de animación de la Paramount, dirigida por Gore Verbinski, director de Piratas del Caribe y escrita por John Logan. El actor Rango es un solitario camaleón que vive en la inmensidad del desierto Mojave y quiere ser un representante de la ley en un sediento pueblo llamado Tirt. Pero enseguida se da cuenta de que hay una gran diferencia entre actuar y vivir la vida real, así que no tiene más remedio que enfrentarse a algunos aspectos de su identidad y aprender el significado y el valor auténtico de la amistad. Su misión consistirá en descubrir la conspiración que está detrás de la desaparición del agua en el pueblo. Una de las últimas películas de animación donde el humor inteligente y avispado genera una gran expectativa en tanto en cuanto a sus críticas recibidas. También es cierto que ese toque de humor se lo da en su versión original, pienso yo, el actor que dobla al personaje principal, Johnny Depp, pero el arte de la historia, a mi parecer, reside en el personaje principal, como ya hemos dicho, en Rango, en sus actuaciones y pensamiento. Con las genialidades del buen director Verbinski, de los grandes golpes de humor, y si a todo esto le sumamos la genial banda sonora que me encanta, nos encontramos con un western animado increíble, una animación para toda la familia donde la amistad reina sobre todo, por ello a los niños no les debe faltar en su videoteca. Por todo esto, mi valoración sobre 10 es de un 6,5. ¡Qué maravilla! Sobre todo eso me ha gustado mucho de la amistad. Pues nada, me gusta, me gusta. Pues vela, no tiene desperdicio. No sé cuándo, pero bueno. Vale, pues me reiré. Como con Torrente, en fin. Bueno, pues yo traigo la película de El discurso del rey, ganadora de 4 Oscars, entre ellos Mejor Película, y también al actor, director y guion original. El discurso del rey es un edificante relato de superación personal que nos narra las dificultades del habla que sufre el bisoño rey IV, interpretado por Jorge IV, interpretado por Colin Firth, como he dicho, de manera magistral, y su peculiar relación con un excéntrico logopeda, interpretado también de manera magistral por Geoffrey Rush. Por encima de todo, la película es un espectáculo de actores casi teatral en ocasiones, lo que obliga a su visionado en versión original para no perder nada de su esplendor y disfrutar de pleno de ella. Pasando de forma puntilla por temas de mayor trascendencia, como la entrada de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, la historia se centra en una pismaleónica dinámica entre dos personajes protagonistas al que insuflan vida dos excepcionales intérpretes, como ya os he comentado anteriormente. La dirección es del debutante Tom Hooper, que apuesta por una estética muy discutible. porque entra en muchos cambios de plano, hace muchos movimientos de cámara, cuando esta historia está montada para que sea algo más simple, hablando desde el punto de vista narrativo de la película. De lo que no cabe duda, en cualquier caso, es que el cine británico se le da muy bien abordar historias sobre su monarquía. Lo mejor de la película, pues las prodigiosas interpretaciones de todo el elenco actoral, y lo peor, pues la dirección, que carece de elegancia acorde con la historia. Yo le doy un 6 sobre 10. Pues también muy buena puntuación a las dos películas que hemos presenciado esta semana. Ya saben, nos pueden ustedes a través de ese Facebook, a través de ese Twitter, a través de ese blog que nosotros tenemos y que es Edu, por ahí nos pueden indicar si quieren que critiquemos o que hablemos o que contemos alguna película. Exactamente, si tienen interés y no se atreven a ir al cine por lo que sea, nosotros nos ofrecemos, vemos la película, se la comentamos, le hacemos una pequeña crítica y bueno, vosotros decidís ya luego si queréis. En el Facebook nos podéis encontrar como El Embarcadero Onda Campus o en el Twitter el_embarcadero o también en nuestro blog, en cualquier comentario nos podéis hacer seguidores. El blog es elembarcaderoondacampus.blogspot.com. Y nos quedan muy poquitos minutos, para ir con la música y después esa publicidad que, bueno, no me vean ustedes, tampoco se sube cualquiera aquí al embarcadero. No, nosotros elegimos quiénes se suben y quiénes no. Así que imagínense, la publicidad Divinity de la muerte, o sea... Es la una de la tarde. Onda Campus 24 horas. La radio que está contigo. Marcos, pero... ¿Qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, déjalo, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco. ¡Que no! ¡Ya está! Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. ¡Oye, oye, que funciona! ¡Que funciona, tío, que esto funciona! ¡Qué apañado es este Marco! Onda Campus 24 horas, la radio que haces tú. Faori Club Radio, simplemente buena música. Además, os traeremos todo lo bueno y todo lo malo en nuestra espectacular sección Mente y Materia con Tao 2012. ¿Qué le pides a la radio? Dínoslo las 24 horas. Onda Campus, 24 horas ininterrumpidas de música, información y cultura. Porque tú te lo mereces. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Los canis de tu barrio ponen el equipo a tope los lunes por la noche. Tu abuela no prepara los garbanzos como antes y te levanta a las 10 de la mañana en Año Nuevo, a sabiendas de que te acabas de acostar. Para lo último no tenemos solución, para todo lo demás, ¡hagas el rock! Nos acordamos mejor separarnos. Las biografías más calientes, los temazos más cañeros, las noticias de actualidad, el rock más duro ha llegado a tus altavoces a través de Hágase el Rock de Onda Campus con Juanfran y Suru. No te lo pierdas porque es brutal. Todo el entretenimiento en Onda Campus. Pues después de esa tu publicidad, ya sabes, en estas 24 horas interrumpidas que estamos contigo, ya hemos pasado más de una hora con ustedes, con vosotros, y seguimos, y todavía lo que nos queda. Aunque vamos a ir incorporando esas secciones, como te decía, porque claro, hemos pasado de una hora y media, cosa que nos alegra y que le damos las gracias a nuestra gente que está por ahí, y eso significa que la cosa funciona, así que estamos encantados. Vamos a dar noticias curiosas, vamos a contar cosas divertidas, cosas que no las leemos habitualmente en los medios de comunicación habituales y que sí se publican, por supuesto que se publican, y algunas increíbles. Creo que en el día de hoy comenzamos con una que nos trae Raúl, sí. Y que bueno, ya con el titular ya veo cómo es lo otro. Sí, yo os traigo una de estas de Indonesia y es una noticia bastante curiosa y graciosa. Bueno, pues dice así. Un indonesio que conoció claro, a su porque esposa. Esto, antes, fíjate, yo sí, quiero molestar. Bueno, hoy, vale, me encanta, vale, es venga, que fastidiar. Esperamos. Es que yo quería decir, digo, podemos hacer el informativo así curioso ahora y decir, claro, con la música y eso. Del águila, 8 de abril en cines. Bueno. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es otro pirateo? Me metió la promocional de cine aquí. ¿Otro pirateo? Ala. Venga, venga, damos cada uno un titular y comenzamos. Es que vamos a hacerlo así como más... Bueno, plan, va, sí, ala. Sí. Venga, a ver. Titulares. Un indonesio que conoció a su esposa a través de Facebook la denunció a la policía tras descubrir que en realidad era un hombre. Una mujer brasileña vivió durante 2 años con unas tijeras de 18 centímetros dejadas dentro de su vientre después de ser sometida en el 2008 a una operación quirúrgica. Ah, me toca. Te tocó, el gordo. Cortó el pelo y drogó a su hijo para aparentar cáncer. Bueno, bollo. Vaya noticitas. Uf. En fin, y si nos da tiempo, daremos alguna que otra más. Pero empezamos ahora sí a desarrollar estas noticias. Adelante, Raúl. El marido comenzó a sospechar cuando ella se negaba una y otra vez a mantener relaciones sexuales con él a pesar de dormir juntos en un apartamento de Yakarta. Luego ella, que se llamaba Francisca, según su tarjeta de identificación oficial, le presentó una declaración falsa en la que se certificaba que era una mujer. El rumor se extendió entre los vecinos, que amenazaron con desnudarla para revelar su auténtico sexo hasta que finalmente el farsante se rindió y se entregó a la policía. Francisca ha sido acusado de fraude y falsificación documental y, de ser encontrado culpable de ambos delitos, se enfrenta a una pena máxima de 7 años de prisión. Según las primeras pesquisas, la pareja se conoció al parecer hace unos meses a través de Facebook, muy conocido popularmente en Indonesia. El timador contrató a 2 actores para que se hicieran pasar por sus padres y obtuvo copias fraudulentas de todo el papeleo necesario para poder casarse como mujer. Bueno, pues esta noticia que aquí también ha pasado, más de una persona, oye, que conocemos amigos que han estado con una chica preciosa y espectacular y al final resulta que era un chico. Bueno, que esto es muy normal. Así que cuidadito. Bueno, esto como normal. Toro, ¿por dónde andas? Ah, vente para acá, que vamos a hacer esto de puerta gallola, ¿no? Pues vamos a hacerlo nosotros. Que nos vamos con otra. Esta también es un poquito sorprendente. La mujer que se sometió a un tratamiento, hablamos de esa mujer brasileña, de quimioterapia para enfrentarse, en este caso, a un tumor que padecía, tenía unos intensos dolores en el abdomen desde finales del año pasado. Al realizarle una radiografía, los médicos detectaron las tijeras en el interior de su cuerpo, según ha relatado su propio esposo. El médico encargado de operarla en el 2008 y supuesto responsable del olvido le retiró el instrumento, además de extraerle el otro ovario y parte del intestino dañados por la presencia del objeto metálico. El Consejo Regional de Medicina de Sao Paulo abrió una investigación a todos los médicos que participaron en la intervención quirúrgica en el año 2008. La verdad es que, imaginaros 3 años, hay una tijerita que te esté dando el pinchacito y tú digas, ¿y qué tengo yo aquí dentro? ¿Y qué le ha pasado al médico? Pues espero que lo echen, vamos, sin duda alguna, porque, en fin. Esperemos. No me parece normal ni lógico. Echado y denunciado, porque un fallo así. Es que es tremendo. Una negligencia. Además, pero luego lo curioso es que tú hayas resistido 3 años para darte cuenta que tienes unas tijeras en tu barriguita. Es que también. Unas tijeras quirúrgicas. Sí, pero de 18 centímetros, que son 18 centímetros. Es decir, que es una cosa apreciable. Si es tan increíble es eso, más increíble es lo siguiente. Carol Shubnais, de 47 años, administraba fármacos a base de opio con alimentos para dárselo a su hijo y este pareciera enfermo. Además, le cortaba el pelo y le afeitaba hasta las cejas para hacer creer a las personas que su hijo estaba muriendo de leucemia. Los investigadores dijeron que Shubnais fue tan convincente que recibió unos $7,500 de asociaciones religiosas hasta que su hermana descubrió el engaño. Su comportamiento es reprensible, señora. Decirle a un niño vulnerable e indefenso que está muriendo de cáncer para su propio lucro va más allá de la capacidad de comprensión, dijo el juez Richard Caretti del condado de Macomb. Por supuesto, la señora no admitió su culpabilidad, aunque el juez pudo condenarla y sentenciarla a 1 año de prisión. Los familiares criticaron la sentencia, pues creyeron que merecía unos 5 años de prisión mínimo. Yo le echaba 20 por lo menos. El jovencito no tiene cáncer, solo pasaba por un periodo de abstinencia de droga. Además, fue dado en adopción. El abogado de la madre argumentó que Shubnais se comportó indebidamente porque estaba desesperada después de la muerte súbita de su esposo y la reciente pérdida de su empleo. ¿Qué quieres que te diga? No me merece esa excusa. Es que razones no, para hacerlo. Absolutamente para nada. Bueno, lo de esta señora es que es para encerrarla también. Lo que sí, solicitamos urgentemente ya un curso avanzado de idioma para mis presentadores preferidos. ¿Cómo lees tú el apellido este? Es que yo este apellido, que además es alemán, ¿no? ¿No? ¿Es alemán? No me acuerdo porque la leí antes y no me acuerdo. Bueno, pues es Schnuffas. Schnuffas. ¿Y qué te lo ha dicho? ¿Ella? ¿Te ha venido aquí? Pues no, porque ¿cómo pronuncias tú una PH? como una F. Claro, snufas. Claro, es que, ay, claro que hay que estudiar filología para estas cosas. En fin, de todas maneras, aro, si es que ustedes son como críos, mis niños. Si es que estos son polluelos, son como quién, como Calimero. Como Calimero, claro. Ay, Calimerito, oye, que tengo yo aquí a mi lado. No, un caramelito, no sé quién confundan ustedes. Que puede ser Raulito, un caramelito. En fin, Serafín. En fin, sigamos. Serafín, sigamos con más noticias, que será mejor. Una universidad británica grabó a una gata cuyo ronroneo, parecido a una podadora de césped, alcanzó 73, más o menos, decibelios. Unas 16 veces más ruidoso que el ronroneo del felino doméstico de promedio. Miau. La noticia dice así. La Universidad de Northampton, en Inglaterra, recibió la petición de Ruth Adam, dueña de la gata Smokey, que así se llamaba esta gatita tan ruidosa, ¿ya?, para que proporcionara el equipo necesario para solicitar el registro de un récord mundial. ¡Miau, miau, miau! Vaya con la gata. Amavi. A ver si con las zapatillas se va a enterar. La universidad accedió y envió a un grupo con equipo especializado de sonido para grabar el ronroneo de Smokey. ¡Miau! Me estás liando, gatita. En la comodidad del hogar de Adams en Pitford, unos 110 kilómetros del noroeste de Londres. La grabación fue enviada a los récords mundiales de Guinness para que estudiasen si la aceptaban como un nuevo récord. La gata de 12 años de edad, atigrada gris y blanco, ya se ha aparecido varias veces en los medios de comunicación. Los periodistas han comparado el ronroneo al sonido de un Boeing 747 a un kilómetro y medio de distancia. ¡Miau! Tremendo, tremendo. Parecido a esto, ¿eh? Uf, joder. Oye, ese de alguien que la pasa fatal. Creo que es la primera noticia en su vida que lo pasa mal, pero bueno. Bueno, de vez en cuando. Que no se te cruzara perro para ti. No, porque la mía no va de perro. Va a dormir. Vamos a ver. La mía va por una fiesta rave o rave, ¿no? En el aeropuerto de Castellón, convocada en Facebook. Rave. Tanta filología para no saber decir el español. Rave. Rave. Bueno, pues dígamelo usted. Ala. Rave. Acabado en E. Pues en EE. Un internauta ha convocado una fiesta a Rave en el aeropuerto de Castellón, a través de la red social Facebook. De momento, más de 6.000 personas se han apuntado a esta concentración. El grupo creado para la convocatoria se llama Gran Fiesta Rave Inaugural y Pública del Aeropuerto de Castellón y pretende aprovechar la oportunidad que brinda el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al inaugurar un aeródromo sin aviones ni permiso de navegación. Fabra dijo que se puede pasear por las pistas, lo que no se podría hacer si despegaran aeronaves, por lo que anima a pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que tan amablemente nos ceden. Podemos hacer fiesta, barbacoas, discomóviles, volar cometas o comer la mona. Los que tengan equipos de música, que se lo traigan. Los que sean batuqueros, que se vengan a animar. Ciclistas, familias, domingueros, raveros, todos sois bienvenidos. Tenemos un aeropuerto para disfrutar, ha señalado este grupo de Facebook. El sitio está ilustrado con una gran imagen manipulada de Fabra y Camps, imagínate, el presidente, y en la que aparecen además con antifaces de fiesta y gorros de azafata. Hay que ver cómo nos aprovechamos para utilizar cualquier sitio público, es increíble pero cierto. Bueno, el perro no ha salido. No, pero yo tengo aquí otra más curiosa. Curiosa y triste a la vez, ¿no? A ver qué os parece. Se pelean por la no custodia de su hijo. Una pareja china recientemente divorciada protagoniza un proceso legal por la custodia de su hijo de 4 años, pero al contrario de como suele ocurrir en estos casos, litigan por darle al otro excónyuge la responsabilidad de cuidar al vástago. La madre alega que no tiene la habilidad necesaria para cuidar de un niño, mientras que el padre rechaza esta oferta asegurando que tener un hijo perjudicaría su trabajo y al propio chico. Podría resolverse con una rocambolesca subasta. El progenitor que esté dispuesto a pagar más dinero al otro se librará del niño. El caso, pese a sus extrañas circunstancias, no es el primero de este tipo que se produce en China. Ya en el 2000, una pareja de divorciados de Zhejiang se negaba a asumir la custodia de la hija de ambos, de 9 años, y se recurrió también a una subasta en la que el padre asumió los cuidados de la chica a cambio de 250.000 yuanes de la madre, unos 35.000 dólares. Vergonzoso. Sin duda alguna. Ay, madre. Tener hijos para luego entregarlos de esta manera. En fin, cuando luego hay gente que quiere tenerlos y no los pueden tener. Increíble, pero cierto. No me voy a poner triste, ni mucho menos. Si te voy a decir una cosa, es... Zhejiang. Zhejiang. Quieto, que se ha colado un chino. Ya si que no queremos los ojos, ya si te achina entre los el gato, ojos. El perro, el chino. Bueno, tenemos de todo en esta casa. Con todo lo respeto, por supuesto. Hombre, me vas a comparar. Siempre, siempre. Y creo que, no sé, nos queda muy poquito tiempo. Nos queda todavía tiempo para contar más ya cosas. Ya te quieres bajar del barco, no, madre no para mía. Nada, ni mucho menos. Pero como no controlo desde aquí mi horario. No, pero si quieres te pongo una canción que te va a gustar. Escúchala. Se llama Romper, de Luis Ramiro. Bueno, ahí está. Estoy temblando de frío, pero me arden las entrañas. Quizás me encuentre vacío, es que estoy lleno de nada. Lleno de nada es lo mismo que disparar contra el agua. Desde que tú te marchaste, no es habitable esta casa. Ya he ordenado los libros, la ropa. Te has olvidado una falda. Estoy borrando tus huellas del mapa. Que no quede nada, nada. Romper, morirme si te vuelvo a ver. Romper, solo espero que no seas feliz con él. No te atrevas a llamarme cruel. Voy a seguir siendo el mismo, con los amigos de siempre. Cuando se acaba el concierto, al final se marcha la gente. Y yo me quedo conmigo y con los pocos que me entienden. Tú ya no vales la pena y no puedes mirarme de frente. Ya he ordenado cuadernos y fotos, algunas voy a enterrarlas. Estoy borrando tus huellas del mapa, que no quede nada, nada. Romper, morirme si te vuelvo a ver. Romper, solo espero seas feliz con él. No te atrevas a llamarme cruel. No te atrevas a llamarme otra vez. Me comprometí conmigo a no mirar de lado. Sabes que el pasado es un catarro mal curado en la conciencia. Y no existe la ciencia que cure la ausencia. No queda más remedio que romper. No queda más remedio que romper. No queda más remedio que romper. Y la verdad es que este barco que sigue su rumbo con un sol precioso que nos está acompañando en el día de hoy y que hace que la marejadilla sea tan bonita que nos apetece asomarnos a estribor para ver qué día hemos podido escuchar a esa mujer llamada Merche, qué encanto, esa gaditana con esa voz increíble y sobre todo, como nos ha dicho, que ella es la que compone las canciones. Por cierto, Merche decía también que sus amigas no quieren contarle nada porque luego ella lo dice todo. Bueno, yo también conozco a gente así, que me encanta, por cierto, porque son la gente maravillosa, la gente que sabe escribir, la gente que sabe hablar de los demás, pero hablar bien, verle el corazón, y eso me está encantando. Y hoy es un programa muy bonito. Yo creo que ustedes van a disfrutar, que vosotros vais a disfrutar muchísimo de este programa en el día de hoy. Así que, uy, qué mujer más maravillosa. Vamos a irnos con cositas que han pasado en este mes de abril en unos años anteriores, allí cuando uno ni había nacido ni nada de estas cosas, porque yo creo que en estos años no había nacido yo nunca. Pero yo me empiezo con dos que a mí personalmente, bueno, hay una que no sé si me alegra o me entristece, y os lo digo, me divide el corazón en dos. Una, ahora la digo, en 1815 nació Otto von Bismarck, el primer canciller del Imperio Alemán. Y la segunda que yo te voy a contar, pues es que, por eso decía que el corazón se me dividía, ¿no? Por un lado, porque finaliza en 1939, en este mes de abril, la Guerra Civil Española. Pero por otro lado, como decía, pues comienza una larga dictadura, que yo creo que las dictaduras son todas malas, de derechas y de izquierdas. Así que, por un lado bueno, porque acabó esa muerte de hermanos, y por otro lado mala, porque comenzó una dictadura. Pues yo voy con 1982, es otra guerra, que es las fuerzas argentinas invaden las islas de Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833, dando inicio así a la famosísima Guerra de las Malvinas. Y también en 2005 fallece Juan Pablo II, Papa de la Iglesia Católica desde 1978, que ha sido además ahora beatificado. Un Papa maravilloso, por cierto. De los mejores que se recuerdan. Sin duda alguna. Yo me quedo con en 1493... cuando los reyes católicos recibieron con todos los honores a nuestro Cristóbal Colón en Barcelona tras descubrir las Américas. Yo creo que tú tienes tres que son espectaculares, Edu. Son impresionantes. Porque en 1682, ¿qué pasa? Pues falleció Bartolomé Esteban Murillo, el gran pintor español. Y en 1924 nació uno de los mejores actores que ha pasado por Hollywood, Marlon Brando. Es que son impresionantes esas cifras, esas fechas. Por ejemplo, yo también te puedo decir que en 1949, en Washington, dos países se unen para crear la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, la que nosotros conocemos como la OTAN. Pues en 1949, tal mes como este, se empezó. Y otra noticia, pues fíjense, a un líder negro como Martin Luther King lo asesinaron, pues en un mes como este, en Memphis. Yo tengo, en 1994 fallece Kurt Cobain, músico y cantante estadounidense, líder del grupo Nirvana, referente del grupo grunge rock. Y también tiene un nacimiento un poquito anterior, es un nacimiento maravilloso de alguien, es que yo creo que ese señor es increíble. Spencer Tracy, actor estadounidense. Hombre, ¿quién no recuerda a Spencer Tracy? Qué gran actor, sin duda alguna. ¿Nos quedamos, Edu? Pues yo... primero, por orden cronológico, en 1483, tal mes como este que estamos viviendo de abril, nació Rafael, pintor y arquitecto italiano. Y un Madre mía. Y un poquito más adelante, bueno, poquito, unos 500 años más adelante, en 1917, la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Pues además hay que decir que yo esto de Rafael, de verdad, quien vaya a Roma, quien vaya a Italia, va a ver unas cosas impresionantes de Rafael y de Miguel Ángel, no se lo olviden. Me voy con la muerte del Greco, en 1614, tal mes como este, Doménicos Teotocópulos, pintor español de origen griego. Y también vamos a hablar de que se inicia en el 2003 la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. En 1973 fallece Pablo Picasso, pintor y escultor español. Y ya nos vamos a tener que ir despidiendo, porque nos podríamos estar aquí hasta el año 2020 y algo. Yo sí que me gustaría decirte que en 1539 nació Garcilaso de la Vega, que eso hay que decirlo, sin duda alguna, porque es que no hablar de Garcilaso de la Vega sería como matarnos nosotros. Y la semana que viene pues haremos muchísimos más. Si tú dices esa, yo digo una especialmente importante para nosotros, que estudiamos comunicación. En 1847 nació Joseph Pulitzer. El primer editor estadounidense, el primero que premio hizo... ¡Premio de periodismo! El primero que hizo una universidad de periodismo en Estados Unidos. Ese Pulitzer que algún día alguno de nosotros consigamos tener, sin duda alguna. Y no sé si Raúl le queda alguna por decir, ¿no? Porque la semana que viene tendremos mucho más porque nos tenemos que ir casi. Yo quiero decir la muerte de un cantante que a mí me gusta, especial, que no lo vi vivo, ¿no? Pero en 1973 muere el cantante valenciano Nino Bravo en un accidente automovilístico. Qué voz. Impresionante voz, sin duda alguna, para acabar un programa. Eso sí que era una voz maravillosa, sin duda alguna, de Nino Bravo. Me habéis encantado. Un nuevo trabajo maravilloso el que habéis hecho. Y nos queda ya nada. Es que es tremendo cómo se nos va el tiempo, de verdad. Vosotros no lo podéis ni imaginar. Ha sido todo un placer, Edu, como cada día, como cada martes, este embarcadero que tiene que echar el ancla porque llegamos a nuestro puerto. Hoy un día especial. Llegamos y además bien acompañados, como ya hemos descubierto, con esta genial artista de Cádiz, con Merche. Desde aquí le doy las gracias y su enhorabuena por ese disco de oro conseguido y también tan merecido. Y a vosotros, pues nada, nos vemos la semana que viene aquí a la misma hora, en el mismo barco, y surcando nuevos mares y buscando nuevos puertos. Qué bonito, le ha quedado. Sí. Y como siempre, me tengo que despedir también hasta ahora. No me gusta, pero lo tengo que hacer, de Raúl. Sí, este es el momento más triste del programa, la despedida. Pero bueno, decir eso, que encantado de estar otro programita más así en este embarcadero tan, tan especial. Hoy con esta gran artista que a mí me gusta muchísimo, no solo por cómo canta. Y nada, decir que os esperamos aquí para la próxima semana, el próximo martes, estamos otra vez con todos vosotros. Pues nada más, que ha sido todo un placer, como siempre, estar con todos vosotros y que nos volvemos a encontrar en el próximo... ¿Dónde? En el embarcadero. Cerraré las puertas si te marchas, no me pidas comprensión. Busca lo que te hace tanta falta, no lo debo tener yo. He sido tu amiga, compañera y tu amante de ocasión. Y ahora me confiesas que quisieras encontrar un buen amor. Solo me usaste, yo te lo di todo, pues ve sabiendo que si te marchas no me llames. Visto, no me amaste, solo fui tu distracción. Con la boca abierta me dejaste al oírlo de tu voz. ¿Cómo me engañas así de este modo? Pues ve sabiendo que si te marchas, no me llames cuando estés perdido. Si te marchas, no te olvides. Que sepas que te escribo para ti. Y es que queda tanto tiempo que esperar. empecé a quererte en la distancia. Y aunque aún no estés aquí, te entrego lo poquito que yo soy. Me distraigo imaginándote jugando frente a mí, y me mata el no saber cómo estarás. Tengo un par de guerras ya ganadas, falta menos por hacer, ya nos queda nada. No me llores, amor mío, yo también te echo de menos. Quiero darte mil caricias, quiero darte el cielo. No me llores, amor mío, yo te cuido desde lejos. Quiero ver esa sonrisa, quiero darte el cielo. Yo tengo que confesarte que lo paso a veces mal, y me intento convencer de que estás bien. Me agarro fuerte a la esperanza, sé que pronto iría por ti, ya nos queda nada. No me llores, amor mío, yo también te echo de menos. Yo también te echo de menos. Quiero darte mil caricias, quiero darte el cielo.